no te sientas sola, recuerda, me puedes llamar, que yo aquí estaré pa' ti. No lo puedes olvidar, tú eres la niña de mi vida, la que siempre soñé, la que quiero a mi lado, nunca de mi corazón quiero. Quiero que sepas que tú eres mi grande amor, que el camino no es fácil si no lo recorro contigo, que si tú no pudieras estar aquí, yo no sabría qué hacer sin ti. Quiero tenerte a mi ladito, acariciarte el pelo, mirarte a los ojos. No sé vivir. Vente conmigo, vamos a ver el mar. Contigo yo quiero volar, notar todas las sensaciones que sientes por dentro, como respirar. Vente, que te voy a besar, te quiero acariciar. Niña bella, la más hermosa de toda la Argentina, la única rosa. Cuando te sientas sola, recuérdame, puedes llamar, que yo aquí estaré para ti. No lo puedes olvidar, tú eres la niña de mi vida, la que siempre soñé, la que quiero a mi lado, nunca de mi corazón quiero. Rompe mío.